Antes nos comentaba Fernando Rueda que el ejército chino es el más poderoso del mundo, o por lo menos en el número de efectivos, pero el material también, se quieren modernizar. Están intentando investigar fuentes de energía, fuentes que les permitan ponerse a la altura en cuanto a potencial nuclear. En las noticias de esta noche vamos a abordar uno de esos episodios del espionaje internacional, un episodio relacionado precisamente con los espías chinos. Los espías chinos y su actuación en Norteamérica. Una historia curiosa y no tiene mucho tiempo, ¿verdad, Fernando? Año 1999. ¿Verdad? Hoy vamos a hacer una excepción en nuestras microfichas, y en lugar de hacer esas microfichas históricas, hoy, dado que vamos con un monográfico sobre China, vamos a hacer una microficha muy recientita, de hace muy pocos años, que cuenta, es tan recientita que la cuenta Gordon Thomas, en el libro que aparece la semana que viene, o sea que ya estará en las librerías o estará a punto de aparecer, que se llama Semillas del Odio, que es de Ediciones B, y de ahí hemos sacado una microficha internacional, pero de muchísima actualidad. Año 1999, las tribulaciones de un chino en USA. Vamos a ese año, vamos a ese país, y aquí tenemos al chino paseando por un lugar que parece una base, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta base, en realidad nos hemos remontado a 1996, tres años antes, que fue exactamente el momento en el que el FBI, que es una especie de servicio de inteligencia interior, de contraespionaje, el FBI, comenzó una de las operaciones más importantes que había realizado en los últimos años. Fíjate que era importante, Juan Antonio, que la supervisó personalmente su director, Luis Tres, y montó un operativo increíble para confirmar unas peligrosas sospechas que tenían, que era que el científico chino, Wen Hu-Lei, que trabajaba en las super secretas instalaciones de los Álamos, ¿sabes? Esas instalaciones donde, por ejemplo, se desarrollaron en su día las dos bombas atómicas que se tiraron sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ahí en los Álamos trabajaba Wen Hu-Lei, que era sospechoso de pasar información al CSIS, que era el Servicio Secreto Chino. Tres años después, porque fue el tiempo que duró esa investigación del FBI, las investigaciones dieron su resultado. Y la fiscal general, Janet Reno, que la hemos visto muchas veces últimamente en televisión, anunció en rueda de prensa que, con su característica voz ronca, que Wen Hu-Lei había sido arrestado por haber pasado diseños de cabezas nucleares al servicio secreto chino, además de un montón de documentos en CD-ROM que revelaban, según Reno, todo lo que un enemigo podría necesitar para conocer nuestros secretos de defensa. Acababa de estallar un conflicto internacional entre Estados Unidos y China. No parecía eso un cuento chino. Aquí tenemos al chino cuestión. Efectivamente. Se le está pasando realmente mal porque le han tirado un parante. Efectivamente. Y vamos a ver cómo se hacen estos acontecimientos. Pues sí, cuando el director de la CIA, George Tenet, vio la rueda de prensa y se enteró que Wen Hu-Lei había ingresado en prisión, se quedó bastante preocupado. Porque la CIA había realizado una investigación paralela a la del FBI, pero ellos no habían encontrado, para Antonio, pruebas irrefutables de que Lee hubiera pasado información al servicio secreto chino. Lo que pasa es que las malas relaciones entre Estados Unidos y China podían estar sobrevolando este tipo de operación. Con Lee en la cárcel, sometido a un régimen durísimo, se fueron filtrando en los siguientes meses los trabajos que realizaba en el supersecreto Los Álamos. Según esos datos que se fueron filtrando, su trabajo tenía poco que ver con bombas atómicas y más con el desarrollo de tecnología futurista. Lee trabajaba en el proyecto PH, Portal Holográfico. Según dijo en aquellas fechas y ratificó posteriormente el también científico Richard Boylan, conectado con la Agencia de Seguridad Nacional, una de las la más importantes de Estados Unidos, este portal en el que trabajaba Lee estaba diseñado para permitir que el tiempo viaje a través del espacio-tiempo y posiblemente de manera interdimensional. Es decir, a ver si lo digo claramente, que el lema de Star Trek, de la película, se pudiera hacer realidad, es decir, alcanzar lugares donde nadie había podido llegar antes. Es decir, estaban en unos planes de futuro y de locura tremendos. Esto los aficionados a la zona cero pues más o menos empezarán a intuir por dónde va. Esto es nada más y nada menos que la consumación del experimento Filadelfia. Es decir, trasladar molecularmente, ¿verdad?, un objeto o un cuerpo a determinado lugar, a través del espacio, a través del tiempo. Y bueno, pues en eso están trabajando los Estados Unidos en sus laboratorios secretos. Efectivamente. Y este tipo de proyectos se sumaban, y parece ser que también estaba ahí metido allí, en otros asuntos relacionados con MK Ultra, del cual aquí hicimos una microficha el curso pasado, que era de control de la mente. El hecho es que, después de que se conocieran todas estas cosas, las relaciones americanas con China se quedaron en un momento fatal. Y curiosamente, a finales de año, los 58 cargos que había contra Lee fueron retirados, e incluso el juez del Tribunal Supremo americano que llevaba el caso tuvo el inusitado gesto, algo nada habitual en Estados Unidos, de pedir disculpas públicamente a Lee por un error institucional cometido, que decía había avergonzado a toda la nación. 58 cargos contra el presunto espía Lee, y a finales de año se retiraban todos, absolutamente todos. Parece que fue un grave error, Juan Antonio, pero yo me pregunto, ¿qué habría contado Lee en el juicio si se hubiera llegado a celebrar cuando le preguntaran por el trabajo que estaba haciendo en los Álamos? El chino posiblemente lo habría contado.